Bueno, señores y señores, bienvenidos a este episodio 278 de Nivel Escondido. Este que les habla es Smash188. Y en la noche de hoy se encuentra The True Heir of the Iron Throne, señor Juan Carlos de Gado, que es lo que muchachos. Todo bien, mano. Eso es peligroso, que yo sea el heredero a... al trono, you know, me pueden liquidar, so I don't know. Bueno, seguimos a la espera de Game of Thrones, todavía falta un año. Sí, bueno, en estos días Arya tiró un tweet ahí medio críptico, que estaba todo el mundo, se volvió loco, diciendo, básicamente era una foto de Instagram donde tenían unas tenis todas llenas de sangre, y dice, "The last of the girls survived." Como que I barely survive, algo así. Como que dando a entender que ella es la única que queda viva, algo así. Tiempo. Lo tiró una cuenta para Arya. Macy Williams. ¿Macy Williams es que se llama ella? Sí. Ah, ok. Yo pensaba que era que quizás el personaje tenía una cuenta de. No, ella misma lo tiró en su cuenta de personal. Ahí rompiendo la cuarta dimensión, Arya Stark tiene su profile y todo. Eso fue, se revolucionó las redes, igual que Sansa. Se hizo un tatuaje que creo que dice The Pack Survive. También eso revolucionó The Pack, son ellos cuatro que quedan, así que... Ya, aunque quizás ni ellos mismos saben qué es lo que pasa, porque si recuerdas hace algún tiempo habíamos dicho de que habían varios finales que iban a filmar, cuestión de que no se supiera exactamente cuál era el final. Quizás grabaron uno donde ellas viven y otro donde mueren. y morir es más fácil, morir no tienen que sacarlas en escena. Exacto. Ya veremos, seguimos en conteo regresivo para eso. Ya terminó la temporada de Westworld, así que estamos... Tengo que verla. ¿No has visto ni siquiera la primera temporada? Sí, primera temporada sí, vi el primer episodio de la segunda, pero no he visto más. Ok, está bien algaretoso el timeline nuevamente, pero tú sabes que en el primer season tú no sabías lo que no sabías. Exacto. En este sí lo sabes desde el principio, pero es bien difícil saber dónde es que está. Okay. A lo último del season, sí, ya te dan todo, puedes unir todas las piezas y sabes dónde van todas las piezas, pero mientras tanto, estás bien perdido. Pues tengo que ver. Está gufiado. Y hablando de que seguimos en la espera, estamos en la espera de que Beryl llegue. Diantre, sí. Al final de cuentas ya no es huracán, ¿verdad? Lo bajaron a tormenta. A onda, creo. A onda, ok. Así que lo que se espera es mucha lluvia. Estamos grabando domingo en la noche, 10 de la noche. Así que mañana lunes cancelaron los trabajos para el gobierno. Muchas empresas privadas todavía tienen trabajo. ¿Tú tienes trabajo mañana? Yo tengo trabajo, el jefe escribió que él posiblemente se quedaba remoto si había mucha lluvia, que cada cual pues hiciera lo que crea necesario. Okay. Y pues sí, estamos a ver, se espera mucha lluvia, acá el gobernador, esto parece como si viniera una María parte 2, pero está generando caos. Se lo están tomando en serio. Sí, loco, de que no, que tienen que evacuar área, esto es bien serio, y lo que se espera es mucha lluvia. Sí, la lluvia va a afectar, o sea, la lluvia afecta mucho, pero... En zonas inundables siempre es preocupante. Ya dijeron que puede ser que se vaya la luz, porque el sistema está bien, bien débil, estamos en esas. Espero que no pase a mayores. Ya. Bueno, vamos con el podcast de hoy, que esto es mediodía, así que vamos con las noticias, pero antes, ¿a cuál videojuego pertenece la siguiente melodía? Bueno, ahora sí, vamos con las noticias y comenzamos que el juego de Warframe va a venir pronto para Nintendo Switch. Esto lo publicó el developer Detox Streams. Este lo dijo en el TennoCon. Es un expo dedicado al juego. Esto es un third, o sea, para los que no saben, esto es un third person shooter que es free to play. Yo siempre he pensado que será en first person. No, es un third person. Ah, okay. Yo sé que Kaku lo juega. Sí. Esto es un free to play, pues. Este que ya en Windows y PlayStation 4 está desde 2013, Xbox One está desde 2014. Este port va a estar hecho por Panic Button. Panic Button son los mismos que han hecho el port de Rocket League y de Doom para el Switch, incluyendo el port de Rocket League para el Xbox One. No se tiene la fecha, como tal para la salida, pero esto es un, o sea, es un big hitter game, porque en Steam es uno de los, es como el cuarto juego más popular de la que la gente juega, o sea, que es de gente usando, jugándolo, no, con current players. So, así que si esto llega, pues mucha gente, pues creo que entonces pues pasará a Warframe, incluso como lo hicieron con Fortnite y eso, que hicieron el port para Switch. Hasta confiado eso. Fíjate, pues yo en todo este tiempo yo pensaba que Warframe era como un free to play Destiny en primera persona y todo. Con mi idea de que era en tercera persona. Es un third person y es como si fueran unos samuráis, los Warframes son unos. Ya, samurai. Yo he visto el eslogan, algo que ninjas play for free or something like that. Sí, claro. Nice. Cool. Para los de Twitch. Digo, para los de Switch. Exacto. Bueno, vamos para la siguiente noticia. Y la siguiente noticia viene de los creadores de Pokémon Go, Niantic. Ellos han llegado a un acuerdo con Netflix para llevar a la pantalla pequeña una serie inspirada en su juego Ingress. Si les suena familiar Ingress, Ingress es un juego muy parecido a lo que es Pokémon Go, pero salió antes que Pokémon Go. Usted se movía en el mundo real. Lo que son los Pocket Stop y los Gyms realmente son puntos de Ingress. Igualito. El mismo location y todo, la misma foto y todo. Ahora mismo no recuerdo cómo era, se llamaban en Ingress esos puntos. Pero yo jugaba Ingress. Y era así, tú te movías, tú pertenecías a uno de dos equipos. En Pokémon GO son tres equipos. Y entonces tenías que controlar puntos. A mí me gusta más Pokémon GO por el factor de los Pokémon como tal. Pero ya, van a estar haciendo esta serie. La serie va a estar a cargo del estudio Crafter y funcionará como una introducción para la secuela del juego. El juego originalmente salió en el 2014 y a principio era por invitación solamente. Y entonces ahora ya está disponible para todo el mundo, usted lo puede descargar, pero yo creo que la actividad ha bajado mucho debido a Pokémon GO. Yo nunca gasté un peso en ese juego. De hecho, nunca estuve max out en level. Yo en esos puntos para controlar, yo nunca pude poner ningún transistor fuerte y nada de eso. Yo me cansé, en verdad que me aburrí bien duro de juego. Pero ellos vienen con una secuela para ese juego. Entonces la serie, que por el momento se le llama Ingress The Animation, no sé si ese será el título final, contará la historia de dos personajes, Makoto y Sarah, que desarrollan habilidades paranormales a partir de la materia exótica que se filtra en su mundo. Juntos descubren una compañía que abusa de esta infiltración de materia para experimentar con humanos. Entonces, tendrá el villano, se va a estar llamando Jack, y también Jack, este villano debutará en el nuevo juego de Ingress. Así que el nuevo juego y la serie van a estar bien, muy muy muy atadas. Todo va a estar basado en el primer juego, que tenía una historia detrás de eso. Lo que uno hacía era un grinding increíble, pero había como una historia y te hablabas de la facción y la cosa. Y entonces pues ahora en el segundo va a estar más interconectado con la serie. Así que suena bien. No vi fecha de lanzamiento para esto. Me imagino que será el próximo año. Vamos a ver. Más, yo te iba a preguntar, de hecho, yo pregunté, le pregunté, hice la pregunta al aire, pero era para ti. ¿Tú sigues jugando Pokémon Go? Pues volví en estos días. Pues eso yo le comentaba a Gio, porque la última vez que grabé con Gio, en la sección de qué es la que hay, estábamos hablando de que estábamos jugando y comenté que me dio con bajar Pokémon Go porque había escuchado de que los números estaban altos nuevamente y entonces habían hecho unos cambios y unas cosas. Yo lo bajé y sé que ahora tú puedes tener como que friends y hacer trading de Pokémon y cosas. Nada contra, déjame preguntarle a Marsh si todavía él lo juega, para ver si nos conectamos. Sí, me tienes que enviar. Yo todavía no sé cómo buscar el friend code ese, pero... Ya, pues chequeamos, yo lo que hago es que busco a ver y entonces nos comunicamos para eso. Yo tengo unos cuantos Pokémon, he regresado y pues desde que yo lo dejé de jugar ahora hay un montón de Pokémon diferentes. De hecho, cuando yo lo dejé de jugar tan solo estaban los Pokémon los primeros 151 y ya va como por 300 y pico. Yo me guié cuando trajeron el primer wave. O sea, después de los 150 ya estaban en un wave. Uh-huh. Añadieron como 100 más, algo así, ahí fue que yo me... Pues yo vi el Pokédex y ya, y los tienen divididos en tres secciones. Déjame ver si puedo, bueno, a lo que esto sube, se me hace largo el espacio aquí. Pero ya, yo vi que hay tres secciones en el Pokédex y ya corresponden, por lo menos la primera sección corresponde a los Pokémon originales. Los de Kanto, ¿verdad? Ya, algo así. Noté que hay como que versiones de los Pokémon, por ejemplo, de Rattata, ahora está en negro. Está el regular, el violetita, pero también está en negro. Y así por el estilo, he notado que hay varias versiones. Ahora mismo anda corriendo un evento donde puedes sacar ¿cómo es que se? Con la gafita. Exacto, entonces también a Pikachu con el sombrerito de las gafas, ya ese yo lo tengo. Está bastante común por acá. Y atrapado un montón que no tenía. Y acá yo lo que estoy haciendo es como en mi trabajo hay un gym ahí mismo. Ah, ok, nice. Pero alguien me lo quita. Y así está, bueno. ¿Cuál es el show de controlar el gym? Yo no le veo ninguna ventaja a eso. ¿Dale? ¿Coins? Sí. ¿Automático o tengo que hacer algo para que me lo den? Si lo defiendes, te dan coins. Pero automático, ¿verdad? No tengo que... Sí. Que... Ok. Ah, pues no sabía eso. Mi Pokémon más alto ahora mismo es Espeon con 1992. Okay. Pues yo no hacía eso de los gyms, pero yo decía, pero ¿cuál es la tostada? Yo lo pongo ahí para que coja bufete, después tengo que gastar en revive y cosas. Déjame ver, ¿cuál es mi Pokémon más alto? Mi Pokémon más alto es Rhydon con 2494. Y yo no puedo subirlo porque mi Pokémon, mi gym, el trainer está bajito. Ah, ok. Yo voy por level 27. Todavía está 22. Ok. Pues ya. So, la noticia no era de Pokémon, pero... pero caímos ahí. Ya. Bueno, pasando entonces a la próxima noticia, tenemos que el juego de Dead Island 2, el cual fue anunciado en el 2014, según Deep Silver, todavía está en producción. Este juego supone que saliera para el 2016, pero varias cosas han sucedido, entre ellas pues los desarrolladores Techland, básicamente los quitaron, de Deep Silver los quitó porque tenían, ¿verdad?, una visión diferente de lo que estaba sucediendo, de lo que iba a ser el juego. Eso los quitaron. Entonces pues se lo dieron a Sumo Digital, que son los que están detrás de Little Big Planet 3 y Sonic All-Star Racing Transform. Según ellos todavía está en producción. Dicen que manténganse, ¿verdad?, que vean Twitter para más información más adelante. Así que Ya lo sé, sí, a mí se me había olvidado este juego, pero ahora que lo mencionas, recuerdo el trailer. El trailer era como que bien loco, como si fuera en California, en, y el en tipo Los Ángeles, en la playa, por ahí cerca, el boardwalk ese que se ve. ¿Cómo que se llama eso? Eso mismo. Venice Beach. So, yeah, y yo pensaba que, bueno, no era que pensaba, era no me acordaba, pero ahora que lo mencioné, wow, me sorprende que todavía esté el proyecto para vivo. Los desarrolladores originales terminaron haciendo, se fueron y terminaron Dying Light. Okay. Hicieron Dying Light, por eso Dying Light se parece mucho a Dead Island. Okay. Ah, entonces, ¿cuántos juegos hay en esta serie? Porque está el Dead Island, el primero. Está Riptide. Y ok, y, so y este ya vendría siendo, el 2 vendría siendo el tercero. Sí, pero es como que el Riptide era como siguiéndolo el primero, era como una historia aparte que así era. Ok, so era un reciclaje de todos los literal assets del juego. Literal. Ok, bueno, pues nice, que sigan trabajando en el espacio. Los zombies ahora están apagados, no están de moda. Según. Exacto. Que se tomen su tiempo. Bueno, vamos ahora para la última noticia de esta semana. Y gente, resulta que el evento de Amazon Prime Day ya tiene fecha para este año. Apunte su calendario, haga un reminder. El mismo estará tomando lugar el 16 de julio. Entonces, ¿cuándo? La próxima semana. Así que, gente, a diferencia de otros años, estas ventas especiales no se van a limitar a un periodo de 24 horas. Este año lo van a estar corriendo por 36 horas y comienza el 16 de julio a la medianoche, hora del Pacífico, o sea, el Pacífico, medianoche, montaña a la 1, central a las 2, Eastern a las 3 de la mañana, hora de Puerto Rico, del 16. Estaría comenzando eso. Si usted no sabe lo que es el Prime Day, es un día donde ellos hacen muchísimos especiales, algo así como si fuera Black Friday, pero ahora en pleno verano. Y entonces hay ofertas exclusivas. Usted tiene que ser usuario de Amazon Prime para poder comprar en especial. Si usted no tiene Amazon Prime, no va a ver los especiales, no va a poder aprovecharlos. Y ponen en especial de todo. Yo el año pasado compré 2 Kindle Fires a $40 cada uno, y los Kindle Fires corren una versión customized de Android. Es sumamente fácil instalarle el Google Play Store, y de ahí en adelante corre como si fuera una tablet Android por $40. Gente, yo hago mis streams y por el setup que yo tengo, yo no puedo ver el monitor de la computadora, porque la computadora me queda en una esquina del cuarto. Yo lo que hago es que utilizo mi tablet, que es un Kindle Fire, y de ahí es que leo el chat. Entonces, si usted quiere una tablet barata, $40 es perfecto. No es muy powerful, media lentita, pero ya, yeah, algo como un backup para algo específico, ya. Yeah. Se las recomiendo que lo haga. Aparte de eso, pues de especiales en los devices de Amazon mismo, siempre hay especiales en videojuegos y en ropa, joyería, de todo. So, pendientes a las redes sociales, porque pues anuncian ahí. No me sorprendería que pongan el NES Classic Mini en especial, o que por lo menos estén disponibles en Amazon. So, pendientes. Ya saben, 16 de julio. Mash, ¿tú típicamente aprovechas estas ventas? El año pasado no compré nada, pero pues este año chequeo. Ya, yo siempre chequeo. Yo el año pasado lo único que compré fue eso, los Fires. ¿Para que acá no envían esas tablets? ¿No? Nope. Oh, wow, no sabía. Yo traté de comprar una Kindle Fire hace un tiempo y no me dejó. Traté de comprar un Alexa y tampoco me lo dejo traer. Oh, wow, y no lo puedes comprar en Walmart. Sí, Alexa está acá. Ok. Pero ya acá por lo puedes comprar, ¿no? Okay, por lo menos en Target te venden los Kindle Fire. Lo gracioso de eso es que eso viene como en una bolsita. El empaque es como una bolsita. Es kind of weird comprarlo en esa manera cuando no está acostumbrado a comprar este tipo de dispositivo en una caja que se siente bien sturdy. Y ese viene en una bolsita. So, ya, eso es todo con las noticias. Bueno, ahora sí, pasamos a la próxima sección. El Dato Geek de la semana. 11 de julio de 1997, estreno en cines la película Contact. Filmada en Puerto Rico. Bueno, parte filmada en Puerto Rico. En Arecibo, sale, Puerto Rico. Que sale el codo de Soncha en Logroño. El codo. Ah, yo no sabía que la había sido extra. Sí. Sale el codo de Soncha en Logroño y todavía le siguen enviando regalías cuando... Pero tiene alguna línea, porque a los extras no les pagan regalías. Supuestamente él salía, y él salía completo, pero cortaron. Okay. Y entonces sale el codo. Yo no sé, él hicieron, él parece que hizo un contrato o algo así. Parece que no era extra como tal. Sí, a lo mejor era actor. A los actores sí le pagan regalías. Pero quizás fue que en edición lo cortaron. Sí, y entonces creo que lo que tengo entendido es que sale el codo, nada más. Nice. Pero ya, a lo extra no le pagan regalías, y dependiendo la zona donde estén trabajando, hay una remuneración fija para los extras. Por ejemplo, creo que en California, lo extra, la paga es $50 al día, por estar de extra, por irte a sentar. Pero si hablas, te conviertes automáticamente en actor y negociado por los contratos que tienen allá las uniones, whatever. Él sería de taxi driver. Okay. Pues los actores cobran mínimo, eso no hay ni que negociarlo. Creo que $502 al día. Entonces, por eso tú ves películas que son independientes, que las escenas no tienen mucha gente, porque a $50 cada extra se va un montón de billetes. O si hay extras no hablan, tú ves que alguien es el único que habla, que esto, sale caro esa parte. Super cool. El codo, el codo mejor pagado de Hollywood. Sí, pero esa película es muy buena película. A mí me gustó mucho. Ya hace años que no la veo, pero ya. Con Jodie Foster, Matthew McConaughey, todos jovencitos. Bueno. Vamos entonces a pasar a las publicaciones y tenemos que ir los videojuegos. Sale Shining Resonance Refrain, esto para PlayStation 4, Xbox One, PC y Switch. También sale Captain Toad Treasure Tracker para Switch y 3DS. Sale Earthfall para PlayStation 4, Xbox One y PC. Y también sale Octopath Traveler para el Switch. Gente, esta semana ya no salen muchas cosas muy buenas. O sea, todo baja hasta que viene, entonces llega noviembre por ahí. En Blu-ray y DVD sale A Quiet Place. La película esa que es de terror, horror, o whatever. Esa película fue bastante exitosa en el cine. Sí. Nice. Y en el cine está Hotel Transylvania 3, Summer Vacation y Skyscraper con The Rock. Bueno, vamos entonces a pasar con el siguiente tema, pero antes, ¿supieron a cuál videojuego pertenecía la melodía? Y le pertenecía a Rainbow Six Siege, especialmente al intro. Nice. Está haciendo el loading gigante de Rainbow Six, puede ser la canción. Bueno, vamos a pasar a la pregunta random traída a ustedes por Sparrow. Y nos dice, entra en carrera Michael Knight, Kid Meteoro, Mach 5 y Max Rokatansky con el V8 Interceptor. ¿Quién gana? Describe la última escena de la carrera. Yo me la imagino como la escena de Ready Player Number One. Yo no he visto la película. Que tienen que hacer un montón de cosas y pues algo así. Yo como si fuera un rat race. Exacto. Yo me lo imagino, independiente del motivo por el cual estén corriendo, que están los tres vehículos esperando a poder avanzar porque está pasando este tren mega largo. Si alguien ha visto trenes de carga en los Estados Unidos, sabe que en ocasiones puede ser un buen rato que usted esté esperando, unos 10 minutos. Porque eso es vagón tras vagón tras vagón. A mí me ha pasado acá. es raro, pero me ha pasado, particularmente en horas de la madrugada. Yo tengo un amigo que vive como a 50 minutos de aquí, y yo he ido para su casa, qué sé yo, porque hay una fiesta o algo, y salgo, y ya voy de regreso para casa como a eso de las 2 de la madrugada, y el tren de carga pasando, y eso es lamberse. Hay que fastidiarse, porque ya, y es un rato. Pues así yo me lo imagino, por algún motivo ellos están ahí. Y es una escena así como decir en Arizona, desértica, están pasando y todos se miran uno a los otros, como que están deseosos a que finalmente puedan arrancar en búsqueda de whatever que es lo que sea, pero yo estoy pensando en esa escena como tal. Y tan pronto el tren sale, ¡pum!, arrancan. Claro está, ganaría el Speed Racer, pues yo creo que el Mach 5, tiene un montón de horsepower y es muchísimo más rápido que los otros dos. En ese caso no sería tan fair. Pero digamos que el Mach 5 no va a estar ahí. Yo me voy con el Ford Falcon de Mad Max. Kit está chévere, pero yeah, Kit, ¿qué era Kit? Kit era un Trans Am, ¿verdad? Un Firebird Trans Am. Firebird, sí. Yeah, yo me voy con el Ford Falcon. Sí, yo también me voy con él. Yeah, el Speed Racer es too OP, so no fun en este escenario. Bueno, y gente, escriban en los comentarios de quién ustedes creen que ganaría y cómo sería esta escena. Bueno, vamos a pasar para el tema de la semana, y sí, nos toca tema de la semana esta semana, me queda redundancia, hace tiempo que no me toca un tema de la semana, y me tocan todos los temas de la semana por ahí para abajo. Bueno, y yo traigo un tema, es bastante sencillo, es un tema en el cual yo creo que muchas compañías se están moviendo ahora, y especialmente los juegos, o los que son juegos online nada más, y es esto de las plataformas contra secuelas. ¿Qué yo pienso? ¿Cómo yo defino las plataformas? Las plataformas yo las defino como estos juegos que crean una base, ¿verdad? Y anualmente o mensualmente están tirándole updates y más contenido, más contenido, más contenido. Y no necesitan sacar un juego nuevo para que sea exitoso. O sea, que ellos siguen y siguen building up dentro de ese mismo juego. Ejemplo, Rocket League, ¿verdad? Que es un juego que lleva ya como 3 años y no hay una secuela, ni tienen en mente sacar una secuela por ahora. ¿Qué es una secuela? Pues, ¿verdad? Ya todo el mundo sabe, estos juegos, ¿verdad?, que tienen el 1, el 2, el 3, el 4, así como lo es Call of Duty, Halo, por ejemplo. Voy a dar varios de los juegos que están ganando en esto, lo que son plataformas, entre ellos pues Rocket League, la que lleva ya muchos años ahí y sigue entre los primeros juegos de ventas y sigue subiendo gente nueva y no gente nueva. Está Rainbow Six Siege ya lleva por el cuarto año y todos los años pues tienen operadores nuevos y siguen building up dentro de eso con mapas nuevos, etcétera, etcétera, etcétera. For Honor está haciendo algo así similar. Está el juego de Overwatch, que es el juego competitivo de Blizzard Activision. Y está Diablo 3, que también es de Blizzard Activision, que lleva un montón, ¿verdad? Lleva ya bastantes años ahí en afuera y sigue vendiendo y sigue con actualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. En secuela pues está Call of Duty, Halo, Destiny, Battlefield, que son juegos que principalmente son online, porque básicamente lo que se juega es online de eso, ¿verdad? Pero que están build up como para hacer secuela y secuela y secuela. Juan, ¿tú preferirías una plataforma o una secuela? Bueno, todo depende del tipo del juego y cómo se preste para cada modelo como tal. Digamos, World of Warcraft es un juego que se presta para que funcione como una plataforma, porque tú tienes un público que le dedica muchísimo tiempo, que vuelve constantemente a él. Entonces no hay necesidad de venderle uno nuevo cuando con un esfuerzo, vamos a decir mínimo, por decir algo, puedes crear contenido que sigue manteniendo ese público. La secuela en esos casos viene cuando ya la gente abandona ese proyecto, cuando ya finalmente se cansaron y expansiones no les llama la atención. Yo pienso que Destiny es un juego que pudiera haber sido una plataforma. De hecho, yo pensaba que Destiny iba a ser una plataforma de 10 años. O sea, momento Destiny 2, yo, what? O sea, Destiny para mí no hacía sentido que sacaran un Destiny 2. Uh-huh. Porque yo puedo build up dentro ya de una plataforma, o sea, que ya está hecha, ¿verdad? Que está probada. Que, conte, yo lo que tengo que hacer es expansiones y mantener al público ahí. Ya, yeah, pues yo pensaba que iban a hacer eso con Destiny, porque tú sabes que cuando anunciaron Destiny ellos hablaban de su plan de 10 años. Y ya Destiny pintaba que iba a ser un juego así, que se iba a prestar para eso, para que 2 años después, down the road, sacaran la nueva expansión, pero seguía corriendo encima del Destiny que todo el mundo tenía. Call of Duty, Call of Duty podría ser una plataforma donde siguieran añadiéndole mapas y siguieran añadiéndole mecánicas o temporadas o cosas. La cuestión es que la decisión viene más, yo creo, que por el mercado. Todos los años ellos venden bastante bien, so, you know, mientras siga vendiendo bien, o bien para ellos, aceptable para ellos, seguirán sacando nuevas versiones. Ya con este año tú sabes que no va a tener modo de historia. Quién sabe si más adelante evoluciona eso. Yo entiendo que las ventas de Call of Duty han ido bajando con los años, no tengo números concretos, pero es mi percepción de que ya no está vendiendo tanto como antes. O quizás llegue un punto donde digan, vamos a seguir lanzando contenido porque eso no cuesta tanto producirlo, en vez de sacar otra versión más, porque todas esas versiones cuestan un dineral en desarrollo. Lo que pasa, también es que tienen que estar dándole como que duro al juego, o sea, para tú tener una plataforma que tienen que mantenerlo relevante, ya. Exacto, porque por lo menos ponle Rocket League, Rainbow Six, Overwatch, ellos cada 2 meses hay algo diferente, o sea, ahora en verano pues tiran cosas de verano, ¿sabes? Tiran ítems de verano, tiran cajas de verano, tiran un mapa de verano, Sí, que hay una playita ahora para Rocket League. Sí, o sea, y con los seasons pues van añadiendo cosas y eso le da relevancia al juego. O sea, y lo están usando con los crates, pero son cosas estéticas que no afectan el gameplay. Uh-huh. Diablo, la forma que ellos están manteniendo es sacando seasons. Creo que van como por el season 9, una cosa así. Y es que tú coges un personaje, lo llevas hasta level 70, haces todo lo, como las misiones que te mandan. Ya, todos los quests, todos los quests, y consigues una armadura que es única para ese season. O consigues items que son únicos para ese season. Así es como Diablo se está manteniendo. Hay rumores, ¿verdad?, que viene un Diablo nuevo. Pero ¿cuántos años ya lleva Diablo 3? Uh-huh. Está afuera y siendo relevante. Yo creo que estos juegos online, que son online únicamente, ¿verdad?, como que Destiny eventualmente, ¿verdad?, Destiny es como un juego online nada más, tiene una historia, pero es todo online. Yo creo que la forma de moverse es convertirse en plataformas como tal, y build up sobre ellas. También puede ser que el juego Call of Duty, el boom del juego es como los primeros 9 meses, después se cae. Uh-huh. Y ahí es que cuando tú dices, pues vamos a sacar un juego nuevo, diferentes mecánicas, que todo, pues eso revive. Ya, yeah, y en el caso particular de Call of Duty, como los juegos son desarrollados por diferentes, tú tienes unos jugadores que son más fanáticos o de Treyarch o de Infinity Ward, y entonces activa diferentes sectores dentro de la comunidad de Call of Duty. Y a pesar de que el core gameplay es bastante similar, los que son más fanáticos de la serie pueden detectar esas diferencias entre el gameplay de uno versus el otro. Yo básicamente traje este tema solamente, ¿verdad?, para exponer, ¿verdad?, de que hay juegos que son la que yo llamo plataforma y hay juegos que yo llamo pues la secuela, y que hay ambos, ¿verdad?, siguen adelante. Si tú ves todos estos juegos que son plataformas, se convierten en juegos que son como son esports. Este, porque Overwatch es un esport, Rocket League es esport, Rainbow Six es esport, o sea, CSGO hace mil años que no sale un Counter Strike. Ya, pero si sacaron mapa, este, no hace mucho, ¿verdad? Un mapa nuevo. Sí, han sacado cosas, siguen sacando cositas. Mm-hmm. Este, que también es un esport, so ya, yeah, ¿sabes? Comenten a ver qué juego ustedes creen, o sea, piensan que debería ser una plataforma, que es una secuela ahora mismo. Este, yo por mi parte, Destiny, pienso que debería ser algo más como una plataforma. Call of Duty, no sé, ves como lo hacen diferentes personas, pues Battlefield, este, ellos están para arriba y para abajo entre era moderna, era vieja. Y si tú creas una plataforma, que es que tú te tienes que mantener, ¿verdad?, en una época para la plataforma que te hiciste. So, yeah, ¿cómo es que tú quieras añadir ahí? No, suena bien, está interesante el concepto. Yo cuando leí el título de plataforma, estaba pensando en platforming. ¿Qué tiene que ver platforming con la secuela? Pero después que lo explicaste, ya entiendo lo que más viene. So, yeah. Muy interesante. Ya, gente, dejen su comentario por ahí. Este, yo creo que está muy acertada la observación de Mash de que Destiny sería bueno que fuera más una plataforma versus que salga Destiny 3, 4, 5. Los juegos de video deberían ser los juegos de deporte deberían ser una plataforma. Eso también, esa otra. Los juegos que los NBA y estas cosas, los $30 y dame el season nuevo y ya, ¿sabes? Sí, dame la actualización del roster, de los logos, si acaso dame algún cambio en un modo o algo así, pero manténme el core game el mismo por 4 o 5 años hasta que cambien de engine, porque eso es lo que pasa, uno compra todos los años el juego de deporte y funciona bastante parecido hasta que finalmente cambien el engine. Ahora mismo estamos corriendo con NBA 2K y el engine es el mismo desde NBA 2K que 14 o 15 y así seguirán un buen tiempo. Entonces, ya los juegos de deporte, sería cool que fueran así, plataformas, pero el factor económico de que venden tanto, no tienen ellos un incentivo para hacerlo de esa manera. Exacto. Bueno, vamos con esto de verdad, terminamos el tema de la semana, era un tema más informativo, ¿verdad? Y de lo que yo pienso que está pasando. Así que ya. Bueno, vamos a pasar a qué es la que hay. Vamos a empezar yo. Yo no, en cuestión de gaming, yo no he hecho mucho. Sí, pues sigo jugando Rocket League. Ya finalmente completé los 10 wins de Champion. Y he estado jugando Rainbow Six, estaba jugando PUBG, pero o sea, eso es lo mismo de siempre. Lo que sí ha sido nuevo, que me gustaría compartir con ustedes, es que estuve escuchando el audiobook de Born a Crime de Trevor Noah. El que no sabe, Trevor Noah es un comediante que reemplazó a Jon Stewart en el Daily Show. Uh-huh. Y es bastante cómico. Pues en Audible ahí está el libro de él leído por él mismo, y está bien interesante. Básicamente se llama Born a Crime porque él nace en lo que se llama el apartheid, que es cuando en Sudáfrica estaban dividiendo a los negros con los blancos y no se podían unir, no podían tener hijos juntos ni nada de eso. Y él, pues, él es un nene que es mix, él es madre negra y padre blanco. So él es un crimen desde chiquito. Y él explica todo lo que él pasó durante su infancia hasta que ya finalmente pues crece y etcétera, etcétera, etcétera. Está bien interesante. Está interesante todas las cosas que él pasó, el mensaje que él da, ¿verdad? Está bien interesante, así que se lo recomiendo de verdad. Nice. Yo recuerdo cuando él estaba en gira publicitaria con ese libro. Ya, recuerdo él haber explicado el título. Todo super cool, mano. Y de verdad que está bueno, está cómico, y hay unas partes que te dan ganas de reír, hay partes que te dan ganas de llorar, o sea, hay partes que te molestan, pero está bien, bien bueno, de verdad. Ah, nice. Ahora que mencionas Audible, con esto de Prime Days, van a haber ofertas de Audible. Creo que vas a tener 3 meses por $5 mensual. Después de eso, pues vuelve al rate regular. Pero ya, 3 meses de Audible, a ese precio no está nada mal. Así que uno podría aprovechar el verano, cualquier tiempo libre y escuchar varios libros. Ya, se lo recomiendo. A ver, puede ser que te guste, Juan. Ya, yeah, yo me imagino que sí. Pues es más historia, tiene mucha historia de Sudáfrica y todo. O sea, como que ir explicando, habla sobre diferentes como ciudades, los ghettos, o sea, todo, o sea, habla de todo como tal. Y además de eso, pues, nada más. ¿Y usted, Juan? Hermano, yo de martes para miércoles no pude dormir bien. El miércoles era feriado, era el 4 de julio, y me acosté como a eso de las 10 de la noche y me dormí, pero caí despierto como a la 1, y entonces pues estoy así en la cama y me quedo dando vueltas tratando de quedarme dormido y no puedo. Ya eran las 2, pues qué rayos, no tenía ni gota de sueño. Tenía que ponerme a leer para que me dé sueño. Y entonces yo hacía muchísimo tiempo atrás había comenzado Ready Player One. Y entonces decidí retomarlo. Y oh my god, de que se puso súper, súper bueno. Estuve como 3 horas leyendo el libro. Cuando vine a ver, ya estaba amaneciendo. Y entonces pues me acosté a dormir y no he vuelto a leer nada más en estos días. Pero de que está buenísimo. Espero en estas noches, si no estoy demasiado cansado al final del día, poder leer un poquito más. Específicamente voy después del primer gate, los eventos de después del primer gate. Y está buenísimo. Altamente recomendado el libro. Yo no he visto la película, quiero verla, pero quiero terminar el libro antes. Yo sé que la película sale pronto. Yo no he leído el libro, pero supuestamente es bien diferente la película. Ah, ok. Yo compararé cuando finalmente lo termine y vea la película. La película sale en Blu-ray DVD, yo creo que a finales de julio. Pero ya, voy a ver si lo termino. Ya voy para más de mitad del libro. No sé cuánto tiempo más me tome eso, porque usualmente ya a final del día estoy de que si leo un párrafo me quedo dormido. Aparte de eso, pues estuve jugando Unravel en el canal. Se supone que yo lo hubiera terminado, pero como me salté un stream, no lo he terminado. Pienso terminarlo fuera de stream, pero el juego estaba muy bueno. Ya me he ido acostumbrando a las mecánicas de tirar el lacito y alar y eso. Al principio como que no me acostumbraba, pero ya estamos ahí. Comencé a jugar Watch Dogs. El Watch Dogs yo había jugado un poco de él cuando salió, y entonces ahora como tal pues lo tengo en mirilla para finalmente terminarlo. Lo voy a estar jugando en todos mis streams en el canal hasta que lo termine. Está bueno, yo entiendo que a mí me va a gustar. Yo no, quizás pueda encontrar el de que está demasiado repetitivo, pero eso pasará quizás más adelante, pero por lo pronto me está gustando. Y además de eso, ayer sábado no me tocaba hacer stream, ayer no grabamos el podcast, así que me senté a ver Black Panther con mi esposa. Ella tampoco la había visto. Ya, mano, de que me encantó la película, muy buena. Los efectos especiales están baratex con cojo, pero está muy buena, está muy muy buena. A mí me gustó porque es una película que de Marvel, que tú sin ver ninguna otra película de Marvel te la puedes disfrutar. Ya, no, sí, no, exacto. Puede correr independiente de todas las demás. Y la historia está muy, muy buena, y la actuación está muy buena. So, yeah, GG. Sale Michonne. Sí, sale Michonne. La historia es una historia bastante, o sea, relatable. Oh, sí, relevante para estos tiempos. Yeah. So, Ya, muy buena. Yo imagino que todo el mundo la ha visto. Yo estoy late to the party, pero yeah, I'm glad que ya la vi. Así que una menos para ponerme al día con el Marvel Cinematic Universe. Me faltan como 7 más ahora. y aparte de eso, nada más, mano. Ah, bueno. Bueno, entonces vamos a pasar por aquí. Vamos a pasar para el cierre, pero antes vamos a las preguntas random de la semana pasada. Juan, ¿me quieres dar una ayudita por ahí? Dale, pues por aquí Santos Javier Padilla, tu campeón, mi campeón, el campeón del pueblo y el campeón universal. Nos escribe por aquí, dice, ni King Kong, ni el Megazord, ni el Messenger, ni los Titanes del Pacífico, ni tan siquiera Superman pueden derrotar a Godzilla. Es una en una pequeña isla del encanto, cerca del yunque, un joven grande en corazón conocido como tu campeón, mi campeón y el campeón del pueblo y mundo entero, el Surfing Boy, se ve cara a cara con Godzilla. Le suma una patada voladora y lo manda al sol. Y así es como se va formando el legado del campeón universal del pueblo. Un plot ahí increíble de Surfing Boy. Dale, dale, Surfing, está funny, está funny. Tú lees el próximo, lo leo yo también. Sí, yo lo leo, yo lo leo. Dale. Debo cambiar uno de Oscar Villarreal. Dice, pues algunos argumentan que Kevin de Home Alone le puede ganar al Predator. Sería bueno verlo hacer una trampa masiva con utensilios de hogar contra Godzilla. La otra que se me ocurre, por algo triste que vi, es usar veneno que coagule la sangre metiéndolo por todas áreas sensibles como los ojos o estómago. Ándame. Lo vi cuando sacrificaron a un perro atropellado que ya no tenía posibilidad de vivir. Godzilla y envenenado. Bueno, y por acá, Chamaco 09 nos dice, creo que mi única opción sería ser de Nick Fury y unir a un grupo de individuos que pudieran alejar a la bestia de la ciudad. Siguiendo las sugerencias de Sparrow, yo iba a llamar a Captain Cold, Mr. Freeze y Bobby Drake, a.k.a. Iceman, para que congelaran la parte de la ciudad en la que se encontraba Godzilla. Y a su paso, creará más facilidades que las que Godzilla podría hacer por sí mismo. Pero recapacité al leer el comentario de Santos Javier Padilla. Así que el mejor llamo a tu campeón, mío, el campeón del pueblo. Con esa patada voladora se salva la ciudad sin ningún problema. Esto de aquí, estos mensajes están entrelazados y todo. Súper, súper fuerte eso. ¿Hay comentarios? No, yo, bueno, déjame ver, pero cuando revisé la última vez no vi nada, así que déjame darle para acá. Troleando aquí. No hay nada. 3, 2, 1. Bueno, y con eso llegamos al final de este podcast y que vamos para el cierre. Recordamos que ya abrieron las inscripciones de Extra Life 2018. Los invitamos para que se unan a esta iniciativa, creando su propio equipo, uniéndose a uno existente o de manera independiente. Pueden visitar a www.extra-life.org y presionar el botón de Join. Les recordamos que el podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast, Archive.org, Panoramatic, Evox, Google Play Music, YouTube y nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Discord, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch y YouTube bajo Nivel Escondido. Les recordamos que estamos los 7 días de la semana en Twitch. Domingos, lunes y miércoles a las 8 de la noche. Martes, jueves, viernes y sábados a las 10 de la noche. Y alguno que otro jueves también a las 8 de la noche. También les recordamos que tenemos mercancía bien bacala. La pueden conseguir entrando a nivelescondido.com/mercancía. También los invitamos a que escuchen de nuestros colegas de Área 787, específicamente disfruten de nuestra sección de gaming en 7 en gaming de gaming 787 dentro de su programa de variedad semanal disponible todos los sábados en la noche. También los invitamos a que escuchen Carácter Nintendo, GG Stream Output Podcast, Press Pause y Twitcheo PR. Ya, yeah, esto terminamos, señores. ¿Vamos? Bye, gente. Cuba.